están cordialmente invitados a ser parte de este gran encuentro y sobre todo a empezar a llegar a este escenario que lo preparamos especialmente para usted y para nuestros invitados. Así que hoy vamos a dar lectura a una pequeña leyenda sobre la migración. Y les quiero comentar que el tema que abordaremos con nuestros invitados es precisamente la música y los migrantes. Así que conversaremos con ellos. ¿Cómo les ha ido pues en este espacio del hecho de trabajar y también poder difundir la música y poder participar en varios eventos? Y bueno, un abrazo gigante para todos quienes nos escuchan en Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario Baños en Baños, La Premier en Ibarra. Un abrazo gigante para todos y para todas. Y también allá en Loja, al sur del país, a través de Radio El Buen Pastor. A esto se suma el satélite www.corape.org.es. Y recuerde, nos puede escuchar usted en la www.radiocce.com. Pero enseguida nos vamos con nuestra leyenda y al regresar estaremos ya con nuestros invitados del día. Dice que cuando en el viejo continente las cosas se pusieron difíciles y habían guerras y había hambre y había desocupación, los hombres más decididos hacían grandes sacrificios para aventurarse hacia nuevos mundos en base de la paz, comida y trabajo. Es el caso, fue que, llegados a la tierra de promisión, los problemas fueron otros y de nuevo faltó el pan y las enfermedades les agotaban las fuerzas. Cuando esto ocurría, en el país que con dolor había dejado el sol, salía puntual y muy tibio. Crecía el trigo, mejoraba los semblantes y la gente también reía. Informado tardíamente, el emigrante regresaba de nuevo a su patria, ilusionado aunque cansado por la natural demora de un viaje de miles de kilómetros en medio del transporte muy lentos y peligrosos. Además del tiempo previamente gastado en ahorrar el costo del viaje, lo cual se conseguía a costa de mucho esfuerzo y sacrificio. A su llegada años después, lo recibía el hambre, la peste y las guerras intestinas, imagínense ustedes. De nuevo entonces, con lágrimas decía adiós a su pueblo natal, en busca de horizontes prósperos cada vez con mayor dolor y grandes dificultades. Pero sintió así un iluminado cuando pensó que la cuestión no era viajar, ese viaje ininterrumpidamente hasta el destino final, sino hasta un poco antes, de manera que tuviera tiempo de devolverse y también de disfrutar del tiempo de bonanza en el sitio opuesto al cual se regiría. Solo así lograría estar en el sitio indicado en el momento apropiado. Así, cuando iba rumbo al oeste antes de llegar, apuraría su regreso al este, aunque sin lograr el destino final, pues debería volver al oeste antes de que fuera tarde y hubiese pasado el renacer económico. Sin embargo, surgió una situación muy curiosa, pues si bien es cierto que ahora duraba mucho menos el tiempo en cada viaje inconcluso, no era menos verdad que en cada viaje no llegaba a ninguna parte. Y continuó así por bastantes años, cada vez con viajes más cortos, hasta que finalmente quedó varado en un puerto equidistante de las anheladas tierras de promisión en medio del océano. Esto lo compartimos gracias a estas grandes historias cortas de los migrantes, porque precisamente pues hoy estaremos recordando esa época en la que muchos ecuatorianos les toca salir de nuestro país y bueno, hacer patria en otras latitudes y sobre todo cumplir metas y también objetivos. Vamos a irnos con música nosotros a continuación, invitándoles como siempre a elevar esa autoestima, a sentirnos motivados en cada una de nuestras actividades que realizamos, en su restaurante de pronto, siendo un buen artista. De pronto, si le toca hacer malabares en la esquina de la calle, en el bus, en el taxi, ¿dónde más? En su oficina, en cualquier lugar. arriba esa autoestima y sintámonos muy bien del deber cumplido. Aquellos que están escuchando este programa en horas de la noche, decir, bueno, estamos en paz porque hemos tratado de conseguir el 99.9% en esas actividades, ¿sí? Vamos, muy bien. Un abrazo gigante para todos y para todas. Desde los controles, Andrés Viracocha, y quienes habla, Laura Ríos Armijos. Al inicio del programa, nosotros habíamos escuchado un San Juanito. Este era interpretado por el maestro Segundo Bautista, el que está dentro de la colección Así es Latinoamérica. Y ahora, ¿qué les parece si enseguida nos vamos con el violín de Becho? Esta es una canción latinoamericana. Aquí está Quimera para compartirla con nosotros. No sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora sin duda tenemos auditorio lleno aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 amplitud modulada y también en las emisoras que comparten este programa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Eddie Garzón, quien nació en Ibarra el 1 de diciembre de 1975. Él es hijo de Jorge Garzón y de la señora Lidia Torres. Lidia Tito. También nos acompaña aquí en los estudios de la radio su hijo, Él es Sammy Garzón, conocido como Andrews. Él nació en Ibarra el 27 de septiembre de 1996. Es hijo del señor Eddie Garzón y de la señora Elena Tierra. Aprendió a hacer música o se vinculó a la música desde los 15 años. Hoy nos han venido a presentar algunas de las canciones que participan en concursos, en galardones. Así que vamos a conocer y dividir esta entrevista, esta primera parte, como siempre, en conocer esos inicios musicales. Quiero comentarles que con Eddie habíamos tenido el gusto nosotros de compartir vía telefónica. Él trabaja o realiza también su música allá en España. Así que por eso habíamos puesto ese tema importante el día de hoy, como es la música y el migrante. Así que bienvenido a ti, Ed, y gracias por estar con nosotros. Días. Bienvenido. Muchas gracias. Andrews. Bueno, este es el nombre artístico y el nombre oficial de él es Sammy Garzón. Así que empiezo contigo saludando a Carlos Julio Mayorga, a Adrián Torres, a Jorge Jaramillo Gálvez, por estar compartiendo con nosotros ya a través de las redes sociales. Eddie, empiezo contigo. A ver si es que nos puedes comentar cómo fueron estos inicios musicales. Sé que lo hiciste a partir de los 15 años, pero tengo la sensación de que no solamente fue a los 15 años, sino que ya mucho antes estabas vinculado con la música. Sí, la verdad es que, primeramente, mil disculpas, estoy con la gargantita un poco mal. El trayecto viene por las raíces de mi abuelo. Era músico en un trío del grupo Imbaya, no sé si han escuchado el trío Imbaya. Por supuesto. Pues él era guitarrista también ahí. Supo guiarnos por medio de sus raíces. La historia de su música también influyó muchísimo para que nosotros cojamos el camino de él. Y mediante él y sus hijos también. ¿Cómo se llamaba tu Alfonso Tito. Alfonso Tito. Alfonso Tito. También inculcó a sus hijos, a mis tíos. Primero fue él, luego mis tíos y luego pues vinieron los sobrinos. Seguimos una cadena y casi la mayoría de la familia pues son integrantes de algunos grupos y son músicos. Entonces, comenzamos desde Ibarra, donde nacimos, hasta que un día llegó el día de emigrar. Alemania fue la primera experiencia. Nos radicamos ahí por X tiempo. Sembrando, ¿no? Intentando dejar las nuestras raíces por la Europa, en la cual hemos tenido, ha habido mucho valor, lo valoran muchísimo, la distancia, y incrementan muchas cosas buenas. La verdad es que nuestro país está caracterizado por lo cultural, por lo esencial que tenemos, ¿no? La verdad no se mantiene, no se ha olvidado. ¿A qué edad viajaste a Alemania? A los 14 años. O sea, muy joven. Sí, muy joven. Entonces yo vivo en Europa ya casi 24 años, en diferentes países, haciendo la gira con la música mismo. ¿Siempre con la música? Hasta hace unos 5 años, sí. Sí. Por medio de organizaciones, festivales y algunas cosas que también nos favoreció en su momento. Ahora, en la actualidad, nos dedicamos a hacer creatividad nuestra, o sea, creamos ya nuestros propios temas, estamos trabajando en ello. A lo mejor este año sale ya el CD propio, o sea, incrementar el fruto de todo ese sacrificio, de toda esa lucha de la música, pues lo vamos a ejercer este año ya. Vamos a dar la palabra también a su hijo Sammy Garzón, conocido como Andrews, quien también él nos dice que ha empezado a hacer música a partir de los 15 años de edad. Sin embargo, también miren ustedes que sigue las generaciones a partir de sus bisabuelos, sería, que también hace música. Así que a ver si nos comentas esa experiencia. Sí, bueno, para mí es un gusto estar aquí presente primeramente. Y nada, bueno, esto todo empezó a raíz de mis 14 años. Mi padre me enseñó lo que es la música desde muy pequeño. Yo le seguía siempre cuando él tocaba ya en la Plaza Cataluña, es un sitio de Barcelona, donde hace música andina antiguamente y bueno, ahora ya no mucho. Y bueno, yo siempre he seguido sus pasos, ¿no? Para mí es un gran ejemplo que haga folclore, que es un estilo que me encanta a mí desde muy chiquito. Y he seguido haciéndolo y no lo dejaré de hacer porque es un estilo muy bonito, ¿no? Y todo empezó cuando tenía 15 años. Empecé a ver videos en YouTube. Aprendí a tocar la guitarra. Mi padre también me enseñó, pero por motivos de trabajo no podía mucho estar conmigo. Y bueno, yo ahí poco a poco empecé aprendiendo la guitarra. Y después ya conocí a más gente allá en Barcelona que cantaban reggaetón. Y también me gusta mucho el reggaetón, y entonces me fui influyendo de gente así, artistas de Barcelona. Y me enseñaron a cantar, junto a mi padre también me enseñaron a cantar, y desde ahí ya comenzó mi carrera. Bueno, estoy empezando mi carrera artística. Ahora sí es que nos comentas, Eddie, por ejemplo, al plantear este tema de lo que es la música que les acompaña a los migrantes, la música del migrante, la música migrante, aquella que nace también durante este recorrido que ustedes realizan por diferentes países. Nada, simplemente mandamos unos mensajes. La música es para enviar alegría en la tristeza, porque la migración allá se lo pasa de diferentes maneras. Como yo digo, esta vez que hemos venido a los 10 años, la verdad es que hemos durado mucho tiempo en regresar a nuestro país, la vida ya es melancólica, la soledad no es nuestro país, y tenemos que, nosotros nos arrimamos a la música para poder quitar esas penas, ese sufrimiento que se tiene. Es mucha lucha, la verdad es que nos ha costado mucho, y la música simplemente es un mensaje para aquella gente que lo está pasando bien y mal. Se recogen historias para hacerlas poesía y finalmente plasmarlas en su primer volumen que tienen pensado realizar. Sí, hay experiencias propias también, historias personales, y a la vez nos fijamos en los espejos de la vida, en los espejos de las demás personas. Hay vivencias muy bonitas y hay vivencias muy tristes en las cuales nosotros nos fijamos. No, creatividad existe en todo momento. Lo hacemos poco a poco por medio de las experiencias y de los espejos de la vida. ¿Puedes tú comentar o compartir una de las anécdotas que hayas vivido en estos recorridos? ¿Aquí en Ecuador? ¿Puede ser aquí o fuera del país? Pues bueno, lo más bonito es en Ecuador, que no pensamos que la acogida era tan grande. Hemos llegado a disfrutar de nuestro país, sinceramente. ¿Y qué pasa? Que aquí, pues la gente nos han conocido, nosotros no lo sabíamos, y ha habido mucha acogida, la gente muy amable. Tuve la oportunidad de ayer justamente de poder compartir con una cantante, no sé, que es conocida aquí en Quito, se llama Marcela Valencia. Es una cantante colombiana que, por cierto, un saludo cordial a ella. Es una excelente cantante y está saliendo en su vida artística. Pues tuvimos la oportunidad que nos han invitado a las radios y a todo lado. O sea, ha sido magnífico, la verdad, una acogida muy buena. Bueno, vamos a seguir nosotros este diálogo aquí con nuestros invitados, Eddie Garzón y su hijo Sammy Garzón, conocido como Andrews. ¿Y qué tal si presentas esta canción? Esa se llama Ayamara, más bien creo que el grupo es Ayamara, sí. Y la canción se llama El Chagra de los Nevados. Sí, yo te lo supe manifestar en la llamada que te le hice desde Barcelona, ¿te acuerdas? Pues El Chagra de los Nevados es la historia de mi abuelo, sinceramente. Es una canción de mi abuelo, el cual tuve la oportunidad de cantarla yo, su nieto. ¿Él la escribió? Él la escribió, esa canción. Lo que es la letra es su creatividad, y lo que es instrumentación de parte de nosotros, su hijo, su nieto y sus hijos. Vamos entonces nosotros a compartir esta canción y esperamos que la disfruten. Vamos a ver qué es lo que nos escribe a través de la poesía y la música. Pues, ¿cómo se llama tu abuelo? Alfonso Tito. Alfonso Tito, que era parte de los... Bueno, del trío Imbaya. Del trío Imbaya, que sí hemos tenido el gusto nosotros de disfrutar de esta música. Vamos entonces, y a nuestros amigos que están en las redes sociales, ya regresamos. Oh, llegaron a la guapita. En compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Bueno, y hemos podido escuchar esta canción, El Chagra de los Nevados, una cómo nos ha podido hacer llegar a otros extremos, a otras latitudes también, el corazón, el pensamiento del autor de esta canción, que llevaba por nombre Fausto. Alfonso Tito. Así es, Alfonso Tito. El autor de esta canción, que la canta Eddie Garzón, quien nos acompaña aquí en los estudios de la radio, y también está Sammy Garzón, conocido como Andrews. Vamos nosotros a seguir conversando sobre esta faceta, también esa faceta que hace que los ecuatorianos que tienen que emigrar desde muy jóvenes tienen que pasar por una serie de, qué sé yo, momentos agradables también de poder vivir, de compartir, y como nos ha dicho Eddie, la nostalgia que también llega a añorar su tierra, y eso hace que también puedan plasmar y ustedes crear sus canciones. Sí, la verdad es que la nostalgia nos da muchas más fuerzas todavía para hacer cosas bien bonitas como lo estamos haciendo. Siempre nos guiamos también por nuestras tierras, por nuestra vivencia, por nuestra gente, por nuestras culturas, por las raíces que tenemos. La verdad, en general, lo que queremos es mantener nuestra cultura, mantener las raíces, y seguir compartiendo. Mi lema es compartir, no competir. La música se la disfruta, la música se la vive, y la alegría que enviamos a los demás es lo que es el triunfo ya para nosotros. ¿Y cómo está la aceptación, por ejemplo, cuando ustedes salen a una plaza? ¿Cómo les reciben? ¿A una plaza? Pues eso, bueno, esa experiencia de la plaza era hace muchos años. Era muy bonita la gente. La inmigración de nuestro país, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, pues lo tomaba de una manera... Ellos eran felices. Con decir esto digo todo, eran felices. ¿Por qué? Porque era un espacio un poquito... de lo que cada uno en su país disfruta, ¿no? Y nosotros lo que hacíamos es entregarle la alegría con la música, y la verdad es una experiencia fantástica porque son felices por 3 o 4 horas en un momento. Y Eddie, ¿quién te acompañó siendo aún todavía menor de edad para irte a Alemania? Bueno, eso es otra experiencia más. Pues yo viajé con mi padre la primera vez. Él ya estuvo ahí hace en el 89 más o menos, yo fui en el 90. ¿Qué pasa? Que claro, al comienzo la experiencia de músico no tenía nada, sinceramente. Yo era un futbolista simplemente, y la necesidad para sobrevivir pues me hizo aprender la música. El empuje fue de mis tíos, de mi abuelo, como digo. Sí empujaron un poco, pero fue más que todo la necesidad para poder sobrevivir. La única manera en la cual se podía en ese momento. Hasta que aprendimos, hasta que pudimos salir poco a poco, cogimos experiencia y pues ahora estamos con todo ese fruto, pues haciendo cosas bonitas para toda nuestra gente. Y en el caso tuyo, Sammy, ¿cómo fue? En el caso mío, ya le dije, como dije antes, para mí fue algo bonito. Desde pequeño, como le dije, mi padre me inculcó esto del folclore, la música. Pero ya no tuviste mucha necesidad, igual que no, tu padre. No, eso sí, gracias a Dios, mis padres me han podido mantener todo detenido, gracias a Dios, todo lo que he querido. Y en este caso, gracias al apoyo de que es mi padre, el que siempre está ahí conmigo, el que me acompaña en todos lados, el que me ayuda en todo lo que es la música, tanto en personal, todo. Y bueno, ese es el sacrificio que estoy haciendo ahora, es intentar avanzar en este mundo que es muy complicado, pero a la vez tan bonito también. Y bueno, también trato de no dejar mis raíces, que es el folclore, por eso he hecho un tema nuevo que también quiero hablar de ello, que es Mal Enamora, un tema que he fusionado reggaetón con folclore. Instrumentos andinos. ¿Y cómo queda eso? Ya lo vamos a escuchar nosotros a esa propuesta. Pero antes de irnos, quiero mandar un saludo para Charo Sánchez Gallego, que nos está viendo desde Galicia, España. Un abrazo gigante para ti. Y también para Jorge Salazar Rentería. Bueno, estas fusiones, ¿podemos hablar un poco de las fusiones? ¿Cómo las miran, por ejemplo, allá en España, donde quizás son las personas que ponen también su pulso para, claro, para poder hacer este trabajo? Sí. Bueno, gracias a Dios la gente le ha gustado esta fusión, porque es un ritmo muy pegadizo el que hemos hecho, que es mezclar el reggaetón con instrumentos folclóricos, que es algo que nunca se ha visto. Sí que es verdad que han puesto en algunas canciones de reggaetón instrumentos simuladamente por el ordenador, por programas que no son reales, pero lo que yo he querido hacer es fusionar el folclore, que es algo que siempre lo he llevado, con el reggaetón, que es algo que nuevo, ¿no? Como he dicho. Y bueno, gracias a Dios la gente le ha gustado. Ya en YouTube tenemos 34.000 visitas en 2 meses, que es algo que no me lo esperaba. Para mí es una sorpresa. Y bueno, va sonando poco a poco en las radios de allá, y espero que acá también lo acoja muy bien. Bueno, por supuesto, pero sí queríamos que comenten antes de irnos a escuchar un siguiente tema musical sobre la participación de ustedes en el galardón de Curitaki, que precisamente fue lo que les motivó venir a Ecuador, pero sabemos que este galardón se tuvo que trasladar a otra fecha. Sí, lastimosamente fue así. Nuestra ilusión era tan grande, era para el 4 de febrero. Pero la organización se ve que ha cambiado para el 11 de marzo, tendrán sus razones, no lo sabemos todavía, no nos han dicho nada. Seguimos participando, siguen las votaciones y queremos que lo voten también, sigan votando por nosotros. El 71 Eddie Garzón y el 101, Andrew S. Mal enamorado. Mal enamorado. Mal enamorado. Esa es una de las canciones que nos decías que le han puesto dentro del género contemporáneo. Contemporáneo. O música contemporánea. Sí, música contemporánea. ¿Y este qué ritmo tiene? Es un ritmo como... es una fusión de folclore, flamenco, español y reggaetón. Le he puesto. Y gracias a Dios, es una sorpresa para mí estar nominado en estos premios en Otavalo. Y para mí es todo un orgullo también. Y es algo muy bonito que espero que próximamente lo van a escuchar y que lo acojan bien acá en Ecuador. Bueno, con la venia de nuestro público que siempre nos escucha y que tenemos ese oído para un determinado género musical, yo les invito en este instante a compartir también esta canción de Sammy Garzón, conocido como Andrews, y que tiene por título Mal Enamorado, y de que participa en el galardón de Kuritake. Me levanto a las 10 de la mañana, miro a mi lado y tu perfume está en mi almohada. Esa fotografía de los dos ahí en la playa, ese primer beso y una historia comenzaba. Que son las estrellas, envidiaban este amor, y un juramento los hacíamos tú y yo. El destino cambió, Cupido ya se olvidó, iba muriendo nuestro amor. Y no entiendo, ya no. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Bueno, y ahí ustedes han podido disfrutar de esta canción Mal Enamorado, que extra micrófonos nos estaba comentando Sammy que lo hizo la grabación allá en España con ecuatorianos, pero su videoclip lo hicieron en un puente que se llama... El Puente del Diablo. Puente del Diablo. Y en las playas de Barcelona también, Garraf. Bueno, ¿y cómo fue este trabajo? ¿Cuánto tiempo te demoraste? Bueno, este tema sí que me tardé un poquito porque al principio no iba a ser así, no tenía pensado. Pero después yo con mi padre le presenté el proyecto, le enseñé siempre a él, le presento todo lo que voy a hacer antes de comenzar a grabar. Y me dijo, ¿por qué no puedes fusionar o hacer algo nuevo, diferente al resto? Porque claro, iba a ser algo monótono, ¿no? Y queríamos hacer algo diferente y me dijo, ¿por qué no le metes cosas de como una quena, una zampoña o un charango? Entonces fuimos probando durante un año más o menos, ¿no? Más o menos un año, fuimos encajando hasta que quede más o menos bien y nada, al final salió este tema así. Y estoy muy, muy orgulloso de eso. Ahora, Eddie, cuando uno se realiza la grabación de un tema musical, ¿lo escuchas frecuentemente para saber de que no va a molestar algunos instrumentos en determinados momentos cuando se está grabando las canciones, por ejemplo? Claro, normalmente siempre la prueba, tanto como el sonido, la ecualización, el instrumento tiene que estar afinado, lógicamente, porque un poquito lo distorsiona completamente la canción y entonces siempre mucho. La insistencia de escucharlo muchas veces para poder saber de que está bien y el sentimiento más todo, que vaya con el sentimiento sale todo, con el mejor sentimiento. Bueno, de alguna forma la música ha sido parte importante en este proceso de vivir fuera del Ecuador. Sí, ha sido importante porque, como repito, no mantenemos las raíces, mantenemos nuestra cultura, sabemos que todavía existe la música ecuatoriana y entregamos de parte de todos nosotros desde aquí para allá nuestra cultura que está en Europa, lo dejamos por ahí regada para el alegro y el contento de toda esa gente que siempre nos escucha. ¿Tienen también la visita de gente extranjera en los eventos que ustedes realizan? Sí, hay mucha gente de Francia, de Alemania, de España. De bueno, todos lados. De todos lados, más que todo en el temporal de junio, que son las vacaciones. ¿Cuándo? En verano. En verano. Ahí en Barcelona. Bueno, entonces ahí asoma mucha inmigración de todo lado. Pues es un sitio turístico también en el cual pues vienen de toda Europa. Hemos podido observar que ustedes hacen la presentación de varios eventos en sus páginas, entonces quiere decir que tienen completamente lleno cuando hacen estos espectáculos. Sí, sí, cuando está lleno y cuando no, pero gracias a Dios todos tenemos lleno, así a veces lo salen muchas cositas por allá y gracias a Dios le agradecemos a la gente por el apoyo también, que los apoya, que vamos sacando poco a poco más cositas y espero que lo sigan siguiendo. Nuestros trabajos. Eddie, la canción con la cual tú participas en este galardón de Curitaki, que fuiste el ganador el año anterior, en el 2000... Bueno, uno de los ganadores. Uno de los ganadores, en el 2016, del galardón. Participas con el San Juanito Chuscutaki. Bueno, el anterior año, pues, tuve la oportunidad de participar en el galardón de Curitaki con el tema Pérdidas que lastiman. Y este año también nos han dado la oportunidad, han contado con nosotros, con el San Juanito Chuscutaki. Chuscutaki significa cuatro ritmos, porque es un San Juanito, un tema con cuatro ritmos a la vez. Entonces, algo nuevo, el cual les gustó, nos llamaron, nos comunicaron que estamos en la participación, tanto en mi género andino como en el género de Sami contemporáneo. ¿Cómo tener la lectura, por ejemplo, de esta fusión de cuatro ritmos que nos mencionas? Pues fue una ocurrencia, sinceramente, de mi hijo un poco, porque como también lo mete el reggaetón, pues tiene cuatro ritmos. El primer ritmo es San Juanito, que es un ritmo tradicional de nuestro país, propio, y ese es el orgullo que tenemos, que el San Juanito es propio de nuestro país ecuatoriano. Luego viene un ritmo Tobas, que es de Bolivia, y luego viene un ritmo de... Reggae. No, el ritmo de las fiestas de San Juan. De San Juan Correteada. Correteada se llama. Y al final, pusimos reggae. Pues reggae. Por eso es que tiene los cuatro ritmos en una sola canción. Uh-huh. Y se llama Chuscutaki. Bueno, entonces nosotros vamos a disfrutar de esta canción. Chuscutaki es un San Juanito que así se le denomina San Juanito, pero tiene la fusión de varios géneros musicales aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. Bueno, como ustedes han escuchado, pues en Ibarra siempre se han generado varios proyectos y también esa época, si hablamos de hace muchas décadas atrás, también la importancia que le dieron a la música en esta provincia. Y uno de ellos, ustedes recordarán, habíamos hablado también aquí en los estudios de la radio del proyecto Coraza, que ha tenido un boom en Ibarra. Y bueno, ahora proyectos como los que nos acaba de mostrar, en este caso, Eddie Garzón. Pero Eddie, antes de darte la palabra, quería compartir algo que nos escribía Charo y decía: es maravilloso cómo la música une pueblos y culturas para crear obras fantásticas a través de las fusiones y los géneros en estos campos de hacer obras y piezas geniales. Así que gracias, Charo, por este comentario. Y ahora sí, vamos a darle la palabra a ustedes cuando se regresan a España. ¿Usted? Bueno, ya los queda poquito. Ya la verdad que ha sido un mes muy bonito para mí, volver a los 10 años acá a Ecuador. Y bueno, ya les queda una semanita y vamos a intentar aprovechar al máximo esta última semana, disfrutando del bello Ecuador que está ahora. Y nada, yo este sábado tengo mi último ya concierto acá en Ibarra, en el bar Guitarras. Espero la gente, si quiere ir a vernos, estaremos ahí a partir de las 10 de la noche. Y bueno, ahora le cedo la palabra a mi padre. Eddie. Igual, muy agradecido a toda la gente, a todo nuestro país entero, a ti, Laurita, por la invitación. Sentimos la verdad muy contentos, nos vamos muy felices porque ha sido una estadía maravillosa aquí en nuestro país. Ya llega la hora, el domingo 12 partimos ya otra vez a Barcelona a seguir sembrando más cosas, a seguir creando cosas para nuestra gente. Agradecemos también todo ese apoyo, todas esas fuerzas que nos dan continuamente en los mensajes, en los comentarios. Gracias a toda nuestra fanaticada, a nuestras familias también. Uh-huh. Y a ti, Laurita, muchas gracias por tu invitación. Por la invitación, sí. Y que sigamos en contacto y que sea hasta la próxima. Y muy contentos de haber venido aquí. Bueno, y estaremos esperando ese nuevo material que ustedes van a realizar próximamente, claro, con canciones de ustedes. Inéditas, completamente. Bueno, lo tuyo son dos. ¿Te lo piensas presentar cuántas más? Yo estoy ya tengo, en verdad tengo 5, pero estoy queriendo hacer también mi disco con mi padre. Quiero hacer mi disco propio también, así mismo con muchas fusiones, muchas sorpresas. Y espero me sigan en mis redes sociales, ahí en Andrew es Oficial, en Facebook, en YouTube, en mi fanpage también de YouTube. Andrew es Oficial, y a mi padre también le pueden seguir como Eddie Garzón en Facebook, y todo lo que los quieran seguir, con gusto estaremos para hablar y platicar también por Facebook. Andrew, te deseamos muchísimo éxito, a ti también, Eddie, que esperamos que todas esas metas se cumplan, porque yo veo que si regresan es porque tienen un sueño que... Uh-huh. Lo han venido alcanzando paulatinamente poco, siguen abriéndose nuevas puertas y nuevas oportunidades. Sí, el mejor consejo, el último consejo para todos nuestros compañeros que realizan, ¿no?, el arte, la música, la música andina, tanto de todo género, todo género es valioso en la vida. Tenemos que aprender a disfrutar, a compartir y nunca a competir. Es un consejo sano que damos de todo corazón. Así que con esto nos despedimos. Vamos a dejarles con una de las canciones que había anunciado Eddie y lleva por título Pérdidas que lastiman, y con un abrazo gigante para todos quienes nos han estado siguiendo a través del Facebook. Un abrazo para Gatita también y para Solo lo Nuestro. Hasta la próxima y recuerden www.radiocce.com.